Y estamos en comunicación con Marcelo Giró, profesor de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, hablaremos respecto a esto, ¿no? De que el gobierno se va a hacer cargo de Potasio Río Colorado y bueno, y el proyecto vale lo que ha dejado, ¿no? En Malargüe. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcos, ¿cómo va? Bien, buenos días. Bueno, esto, ¿no? Que el gobierno se va a hacer cargo, ¿de dónde va a salir el dinero, ¿no? Para reactivar esto también. Sí, bueno, realmente son preguntas de muy difícil respuesta y diría sobre todo de muy difícil concreción, ¿no es cierto? Digamos que en algún momento iba a terminar sucediendo lo que en realidad todavía no sucede, porque son anuncios que lanzó el gobierno provincial, pero que todavía falta terminar de concretar, ¿no? El traspaso legal de todo lo que es el complejo de Potasio Río Colorado, como dicen las notas, ¿no?, periodísticas, tanto los activos materiales y concretos como los simbólicos, es decir, todo lo que tiene que ver con los permisos, los estudios, las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Pero ciertamente, más allá de que eso pueda llegar a concretarse, el traspaso a la propiedad del Estado provincial y que la legislatura vaya a ratificarlo, lo cierto es que las posibilidades de que pueda volver a arrancar este proyecto de Potasio Río Colorado, terminar la construcción e iniciar la explotación, son bastante inciertas. Emilio Viñazú, desde los inicios de la gestión de Cornejo, ya había salido a ver. Marcelo, parece que te alejaste del micrófono. Ah, perdón. Ahí está, perfecto. Sí. Desde los inicios de la gestión de Cornejo, el subsecretario Viñazú había salido a promocionar y vendernos de alguna manera a los mendocinos que que era inminente la reactivación del proyecto por parte de Vale, cosa que la propia Vale salió a desmentir y decir que de ninguna manera estaban ahí ya prestos a reiniciar la construcción. Otra vez se alejó Marcelo. Uy, ahí está. Ni siquiera con una reducción del tamaño de la explotación. Bueno, a lo largo del gobierno de Cornejo, varias veces se habló de este tema, y bueno, ya ahora durante la gestión de Suárez, vino el anuncio de que no sería un proyecto de 1.300.000 toneladas, sino uno mucho más chico. Y según las ocasiones se han expresado los funcionarios, entre ellos Viñazú, diciendo que bueno, que sería de un proyecto de unas 100.000 a 200.000 o 250.000 toneladas por año de cloruro de potasio, pero no les ha quedado otra que reconocer que en verdad el precio, la cotización internacional del potasio está realmente muy baja, en niveles históricamente bajos. Hay que remontarse a más de 15 años para encontrar precios tan bajos como los de hoy, y realmente es muy incierto que algún inversor internacional quiera asociarse al Estado provincial para la explotación de este yacimiento, ¿no? En verdad yo creo que son manotazos que va dando el gobierno como para aparentar estar en la gestión de megaproyectos que puedan, entre comillas, dar soluciones a la generación de empleo y a la reactivación de la economía mendocina, ¿no? Un poco lo mismo que en su momento con el fracking, que en verdad lo promocionaron como algo que iba a revolucionar la extracción de hidrocarburos en Mendoza, que ciertamente lo ha hecho en el país, en Neuquén principalmente, con todo lo bueno, pero también todos los enormes pasivos socioambientales que eso implica, pero que en verdad en Malargüe realmente nunca arrancó a la escala que ellos prometían, ¿no? Claro. Así que después con Portezuelo del Viento, que estamos viendo que realmente es un proyecto, otro megaproyecto que está tremendamente cuestionado en múltiples ámbitos, ¿no? Y que realmente no son estos megaproyectos a mi entender y el de muchos colegas los que realmente necesita la sociedad mendocina. Claro. Así que lo del potasio realmente Es verdad que vinieron inversores potenciales, inversores chinos que estuvieron interesados, que conversaron, que visitaron el sitio del proyecto, pero cuando se estaba hablando de una mina de más de 1 millón de toneladas de capacidad por año. Claro, con la escala reducido, que, de la claro. cual se está hablando ahora, difícilmente eso pueda llegar a concretarse e interesarles, sobre todo considerando, insisto, que el potasio hoy está cotizando a nivel internacional, FOB Vancouver, es decir, el principal exportador que es Canadá, a $202 por tonelada, cuando, digamos, mientras estuvo en construcción o con el gran mayor interés de Vale, cotizaba entre $350 y $400 por tonelada, ¿no? Sí, también pensar que si Vale, que es una de las mineras más grandes del mundo, no consiguió un inversor, se va, Mendoza, ¿qué le queda, no? Por gestionar también respecto a esto. Sí, exactamente. Inclusive, bueno, a ver, en las noticias que han sido publicadas en estos días en diversos medios mendocinos, inclusive fue noticia, la gran noticia de tapa del principal diario mendocino del domingo. En algunos de esos artículos se dice, bueno, Vale es la empresa número uno del país, y bueno, Julio Totero, digamos, de Asinmet, sí. como empresario, se lamenta de que Vale se esté yendo definitivamente del país. Yo de ninguna manera claro. me lamento, realmente son expresiones que inclusive son una burla al pueblo brasileño, que ha pasado por un terrible duelo luego de las dos catástrofes socioambientales, del colapso de los diques de Colas, que arrasaron primero con Bento Rodríguez en noviembre de 2015, y luego de Brumadinho, una catástrofe del punto de vista de pérdidas de vidas humanas mucho mayor aún, en enero del año pasado, ¿no? O sea, es número uno en todo caso, quizás en irresponsabilidad o en ser la empresa responsable de tremendas catástrofes socioambientales de origen minero. Uh-huh. Si es número uno en facturación, no, ni siquiera lo es en ese sentido, porque la número uno es BHP Billiton, así que no es la número uno en el mundo, sí en todo caso de extracción de mineral de hierro, pero no como empresa minera global. Será la número 2, 3 o 4 según la ocasión. Pero más allá de eso, que es un detalle nimio, me parece que Vale, además, esto digamos por ahí poco conocido, que se maneja con una ética realmente deplorable en todo sentido, y ya ha dado muestras de eso en Mendoza. Porque cuando Vale anunció en diciembre de 2012, enero de 2013, que se iba, digamos, que abandonaba, que cerraba, en ese momento se dijo temporariamente, la construcción del yacimiento, dejó en banda, recordemos, a miles de obreros sí. de la construcción, a quienes dicen 2, 3, 4, 5 mil trabajadores, directa e indirectamente vinculados a la construcción del yacimiento, diciendo que no tenían con qué pagar los sueldos. Cuando en realidad el año 2012 fue el segundo año de mayores ganancias de Vale en toda su historia. En octubre, 2 meses antes, había distribuido dividendos por $6 mil millones, $6 mil millones de ganancias, no de facturación, de ganancias a sus accionistas. Y en abril de 2013 les repartió $2.250 millones adicionales. Se te aleja, Marcelo, el micrófono. Sí. Pero mientras repartía ganancias colosales, casi récord en su historia, a sus accionistas, acá los trabajadores les decía que no tenía con qué pagar los sueldos, ¿no? Y tuvo que salir el Estado provincial a ver qué plan social de emergencia, a costa del presupuesto de los mendocinos, salir a implementar para darles alguna solución transitoria a todos esos trabajadores que Vale había dejado en banda. Entonces, que empresarios mendocinos todavía salgan a lamentarse de que Vale se esté yendo del país y entregando todo esto al Estado provincial, es realmente claro. Absolutamente repudiable, ¿no? Sí, no, sin memoria. Tal cual. Muy claro tu explicación, Marcelo. En concreto, entonces, no hay nada, digamos, solamente anuncios del gobierno provincial, ¿no? Con un discurso político, si se quiere. Por ahora sí, y bueno, tendría que haber, digamos, está el discurso político y también, digamos, el debate en torno al otro anuncio que viene ligado a esto, ¿no? Porque el gobierno dice que quiere, a partir, digamos, con Potasio Río Colorado como proyecto inicial, arrancar o una nueva empresa minera estatal mendocina, que busque inversores, que busque asociarse con inversores privados para activar proyectos, o bien ampliar, digamos, este tipo de actividad a EMESA, ¿no? O sea, que en la empresa estatal Energía Mendocina también se dedique a explotación minera. Uh-huh. Bueno, de parte de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y de parte de colegas, de algunos colegas en la universidad, bueno, vemos con preocupación esto, ¿no es cierto? Si bien es cierto que el proyecto Potasio Río Colorado, del cual se está hablando ahora, sería de una escala muy distinta al original, y sobre esto hay una cuestión que me parece importante puntualizar también, porque tiene que ver con un grosero problema legal, nosotros entendemos que puede ser una avanzadilla como para volver a instalar el tema de la minería en general, y si bien Potasio Río Colorado no es minería metalífera, luego con una empresa estatal minera, algunos podrían decir, bueno, entonces nos asociamos a, por ejemplo, qué sé yo, Minera San Jorge, por decir algo, o algún otro, la explotación de algún otro proyecto minero metalífero en nuestra provincia, ¿no? Frente a lo cual, de ninguna manera, creo que la sociedad mendocina ya dijo muy claramente que no quiere minería metalífera en nuestra provincia, que queremos que se respete la 7722, así que desde ese punto de vista es preocupante. Y lo otro que te decía acerca de la escala de explotación, esto también nos preocupa, el hecho de que los sucesivos gobiernos, desde el gobierno de Pérez, transitando por el gobierno de Cornejo y ahora durante el de Suárez, tanto funcionarios como empresarios han venido diciendo que sería planteando hacer un proyecto más pequeño de un tercio del proyecto original, que entre comillas era de 4 millones a 4 millones 300 mil toneladas por año. En realidad, si realmente se estuvo construyendo un proyecto de esa capacidad de extracción y procesamiento, fue absolutamente ilegal, porque la evaluación de impacto ambiental que se hizo, de la cual yo participé representando el Consejo Provincial del Ambiente, uh-huh, en la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, el proyecto fue de 2,4 millones de toneladas, el que finalmente aprobó el Poder Ejecutivo. No hubo ninguna instancia en papeles de reevaluación de lo que de por sí ya era uno de los proyectos de potasio más grandes del mundo, para llegar a convertirlo en lo que hubiera sido la mina individual de potasio, sin dudas, más grande del mundo, de esa de 4 millones de toneladas. Lo cual implica además pasar de un consumo de 1 millón de metros cúbicos diarios de gas a prácticamente 2 millones de metros cúbicos de gas por día, es decir, muy superior al consumo de gas natural de todos los mendocinos en nuestras viviendas, al consumo residencial. Entonces, esto sería de una gravedad tremenda que los sucesivos gobiernos hayan estado haciendo la vista gorda de la construcción de un proyecto que no fue el que recibió la aprobación ambiental por el Poder Ejecutivo. Entonces, esto también abre, digo esto porque tanto que se habla de los famosos controles, si el Estado mismo no es capaz de controlar y hacer la vista gorda respecto de semejante escalamiento de la capacidad de producción de la mina de potasio, de una de las minas de potasio más grandes del mundo, mientras está en construcción, ¿qué podemos esperar de la voluntad política real de hacer las cosas bien como tanto nos pregonan, ¿no es cierto?, respecto de la minería metalífera en otro caso? Así que digo esto porque es un hecho poco conocido y que merecería realmente ser investigado por las responsabilidades que eso implicaría para los sucesivos funcionarios. Y uno esperaría que con un cambio de signo político, bueno, Guiñazú se hubiera hecho cargo de que en realidad el proyecto era de 2,4 millones de toneladas al año, pero a lo largo de toda su gestión siempre aludió a uno de 4 millones. Uh-huh. Marcelo, te agradecemos mucho, la verdad, muy claro, y nos queda mucho más claro a toda la audiencia también. Que tengas muy buen día, muchísimas gracias. Igualmente, Marcos, muchas gracias a vos y un saludo muy grande a todos los oyentes de La Mosquitera.